PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a otro programa de PES Platicado, donde vamos a conversar con nuestro querido invitadazo de siempre, nuestro querido AZK. Ya saben, AZK es creador de contenido de diferentes videojuegos, también es creador de una aplicación de donde puedas encontrar novedades de videojuegos, tiene sus redes sociales y pues bueno, vamos a conversar con AZK. Ah, también acaba de estar estrenando este canal de anime. Bueno, este tipo de contenido de diferentes animes y su canal de WhatsApp, donde pues ahí también vamos a tener las novedades de todo lo de que nos brinda nuestro querido AZK. AZK, ¿cómo estás? Muy bien. Un poco cansado en general por la semana que me he estado levantando muy temprano, pero bien, ¿eh? También un poquito triste porque casi no hay información, pues, de juegos de fútbol. Actualmente hay información de otro tipo, pero como que está todo muy apagado, ¿eh? Como que se nota que ya estamos llegando a noviembre y que ya pronto será diciembre. Sí, colegas, pues, ya se nos viene este último jalón del año. Ya estamos por cerrar pues el año, pero vamos a iniciar con un poco de noticias. Ha estado muy apagado el mundo de fútbol y otros juegos, porque pues yo creo que ya es fin de año y ya se está terminando esto, pero las novedades del torneo que estábamos platicando un día, nuestro querido AZK y yo, este FIFA que está organizando un pequeño torneo allá con diferentes federaciones, con selecciones. Estuvimos ahí escarbando pues cómo iban a ser los clasificados. Pues ya tenemos los clasificados de esta copa que se va a realizar deporte de fútbol. Y pues es algo extraño porque en Costa Rica, que fue lo que más me llamó la atención, se jugó el fin de semana pasado, el domingo, se jugó, hicieron un torneo presencial donde jugaron 16 jugadores. Estos 16 jugadores fueron en consola, porque en mobile se fueron a la fácil y dependiendo de lo que sacaron en el, pues en el ranking, que tú podías participar siempre y cuando fueras de Costa Rica, pues el más alto, pues ya calificó de en automático. Y así fue ¿cómo ves, mi querido AZK? Pues como que esa de móvil yo lo veo como lo más justo, de que el mismo evento que se programó para que tú pudieras clasificar, el que fue mejor pasó, ¿no? Pero el tema de consolas, siento yo que cuando hacen eso de que lo limitan a que sea físico o que cumpla ciertos requisitos, como que también le quitas la oportunidad a quizás gente que no puede ir a ese lugar, que no puede acceder tan fácilmente a ese tipo como que de propuestas. Y pues para ser la primera vez, yo creo que van a ir aprendiendo todas las federaciones, ¿no? En este caso, como tú mencionas de ejemplo, Costa Rica, ahorita lo hizo así, quizás el siguiente año lo hace un poquito mejor, o quizás se quede igual, pero sigo viendo que está muy como que mal programado, como que mal me he llevado esto de la clasificación para el Mundial de la World Cup de la FIFA para este año, que pues no sé si sea todo un éxito, ¿eh? Yo creo que debieron de haberlo hecho con mucho más tiempo atrás o con más antelación. Yo creo que fue de prisas, pero bueno, vamos a platicar un poquito de los clasificados de Costa Rica. En mobile va a ser Eric Mallorquín, mientras que en consola lo van a hacer tres personas, que esto no me queda muy claro. Es Josep Cascante, Dylan Cerdas y Jesús Zúñiga. ahí sí no sé por qué son tres. No sé si van a jugar el mejor de tres y cada uno va a jugar, o sea, lo que estuvimos platicando, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso llevan un representante, bueno, tres representantes de consola, pero ¿por qué de móvil solo uno, no? Y bueno, interesante porque pues se transmitió su torneo en YouTube. Tuvo a Pío Chávez como host en esta producción. Y pues estuvieron regalando boletos para presenciar el torneo. Y participaron marcas importantes como por ejemplo Pepsi, Rexona, Goyo, o sea, aprovecharon también lo que vienen siendo. Y pues ya se hizo el sorteo. Ya se sabe hasta cómo van a ser los grupos en mobile. Costa Rica pues queda en el grupo A. De hecho nada más son dos grupos. Bueno, el de mobile queda República de Corea, Costa Rica, India, Brasil, España, Inglaterra, Indonesia y Japón. Y en el grupo B queda Costa Rica, Tailandia, Portugal, Argentina, Japón, Brasil, Marruecos, Turquía y Arabia Saudita. Pues suena interesante porque se ve que está muy bonita la producción de los chicos de FIFA, pero sí se me hace raro que como que es muy corto el torneo porque son dos grupos. Por ejemplo, en el de mobile ya comentamos el primer grupo A. En el grupo B es Argentina, Turquía, Portugal, Malasia, Arabia Saudita, Polonia, Marruecos y Tailandia. No sé por qué no hicieron como más grupos, ¿no? Sí, como en el mundial de verdad, ¿no? Así grupo A, grupo B. O sea, sí, bueno, en el grupo A de consola queda India, Francia, Polonia, Malasia, Holanda, que le dicen Países Bajos, Indonesia, Inglaterra, Corea del Sur y España de consola. Está muy extraño, pero pues ahí están. Hace poquito se hizo el sorteo y pues ahí está. También, adicionalmente, va a haber en ese torneo otro juego que se llama Rocket League, no sé si lo conozcas. Sí. También va a haber representación de en ese aspecto. Pues bueno. También ya tenemos los chicos que van a representar ahí a sus países, porque por ejemplo lo que estábamos comentando, ¿no? Que en consola son tres por cada selección. Y estoy buscando en móvil, ¿no? Y en móvil es uno por selección. Entonces son tres por consola y uno por mobile. Sí. Y en Rocket League lo mismo. Tres representantes por cada país. Y bueno, esto se hizo a las 8 de la noche el día y fue en Suiza, En Suiza el 7 de noviembre. Hoy, justo hoy. Exacto. Rato, ¿no? Sí. Ok. Y pues ahí está la información más fresca de este torneo de FIFA, con Rocket League y eFootball. Pero ahora es de puras selecciones. Pues vamos a ver. Está interesante. Trataré de buscar a los representantes de Costa Rica para que me den su opinión del torneo que se celebró allá por parte de la Federación de Costa Rica, ya después de su participación allá en no sé dónde se va a jugar. Creo que ya teníamos el dato, ¿no? No recuerdo dónde se va a jugar. Sí. Torneo. Creo que sí lo habías dicho, pero no me acuerdo, No recuerdo si dijimos que iba a ser en... No, porque el torneo pasado fue en Inglaterra. El de Football Manager. Ajá. Y no sé. Bueno, ya. Ok.

soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso. Programa PES Platicando. Estamos con nuestro querido invitado Aztacar, que nos viene a acompañar para conversar de diferentes temas de fútbol, de diferentes circunstancias, ¿no? De lo que vienen siendo los torneos que están organizando de fútbol. Pues bueno, estamos platicando esto de lo que viene siendo esto de los de la selección de los participantes para el torneo de FIFA E. De hecho, la Federación Española, era lo que estaba comentando, estuvo compartiendo ex en su cuenta de pues ex, de que pues escribieran en privado si querían, si estaban interesados en participar en este torneo de videojuegos. Pero pues bueno, como comentamos en el primer bloque, ya están ahí todos los participantes. Y bueno, ahora cambiando de tema, estaba diciendo a nuestro querido hasta acá que también pues hay algo muy extraño, porque el torneo que se hace acá en México es Liga MX, pues no han dado convocatoria alguna, cuando pues ya es noviembre, y yo recuerdo que en octubre ya habían lanzado la convocatoria para que se hiciera la clasificación, el clasificatorio, la eliminación, y ya después la fase final se jugara en diciembre. ¿No, mi querido Stack? Sí, de hecho, ya, según yo, el año pasado la convocatoria se dio por ahí del 15 de noviembre, ¿no? Más o menos, si no me equivoco. No, de hecho ya salió en octubre. ¿Ah, salió en octubre? O sea, a finales, yo, ¿no? Yo recuerdo que subió, hace poquito vi un ex, donde subieron pues el promocional, el video, donde estaba narrando Martinoli, decían que pues ya se iba a hacer la clasificación. O bueno, vamos a pensar que desde, como tú dices, de octubre, inicio de... Sí, algo muy extraño pasó, que pues nada de nada, no hay noticias, todo muy callado. El otro torneo que está realizando vía la Liga MX sigue todavía emitiéndose, y según yo va a tardar todavía más tiempo en que termine, así que pues no es por nada, pero empiezo a creer que no vamos a tener I-Liga este año. Tú me comentabas, ¿no?, que no había tarjetas o cartitas. Pues está extraño. Porque pues ya era para que para que lanzaran, y no sé si se están esperando a que se termine, o se ya se va a reemplazar el torneo de E-Liga con ese torneo que se está jugando de torneo de Liga MX, ¿no? Que por cierto está no muy profesional, lo comentamos desde antes de que se iniciara el torneo, y ahorita pues sigue estando medio extraño, y no me sorprendería que ese ya fuera el torneo de este año, pero la verdad pues una lástima, ¿no? Porque como que no hay mucha calidad, el tema de las cartas también viene un poquito para abajo. Por lo menos antes cada mes tenemos un paquetito especial de cartas de la Liga MX, tanto contrato nominativo como de paga, y ahorita pues no hay nuevas cartas. Las cartas normales, pues hay que ser sinceros, no son tan como que agradables a la vista o que te convenga usar en el juego. no sé qué show traiga por ahí la Liga MX, pero sí se ve que esta licencia o le hicieron a un lado muy rápido o por temas de la renuncia del gerente de marca, pues no han podido como que contactar de nuevo con los equipos. Y de hecho, Robbie Ronald, el ex gerente de marca en Latinoamérica, subió un ex. Actualmente ya está trabajando en Sega y está de gerente de marca de Football Manager. Y subió un ex, ¿no? Que seguían buscando a su reemplazo. Y la solicitud, bueno, la vacante la había anunciado Konami en esta página que se llama LinkedIn, ¿o cómo sí, ¿no? LinkedIn. LinkedIn. Y pues siguen en búsqueda de este reemplazo. Y leí un poquito de, pues, lo que pide es que sepa hablar pues, español, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren, como tú lo comentas, que tenga contacto con la gente pues que habla español, ¿no? Pero uh-huh. Bueno. Pues hablando de este torneo, apenas terminó su fase regular. Ya se tienen a los clasificados, los eliminados. En cada transmisión lanzan sus... pues un tipo de dinámica para que te lleves tarjetas de códigos de Xbox, boletos para ir al estadio, a presenciar diferentes partidos de Liga MX, jerseys. Y bueno, yo en lo personal estuve participando y no me gané nada. Y yo llegué a pensar que no estaban dando nada realmente. Apenas hace como 3 semanas me gané boletos. Y esta semana también me gané boletos. O sea, van 2 ocasiones que me gané boletos para diferentes partidos. Se me hizo muy extraño porque la dinámica es que tú escaneas estos códigos QR mientras está la transmisión y tienes que registrarte con tu correo, tu teléfono, te piden de dónde eres, tu código postal, porque si te ganas el jersey, lo van a enviar. Y ya si eres ganador, al otro día ya te están contactando vía correo electrónico o WhatsApp. En una ocasión me contrataron, la primera fue por correo electrónico, te piden tu credencial, una credencial para que sepan que tú eres eres el que te registraste. Ya después te pasan los boletos. Los boletos, o en la segunda ocasión, la misma mecánica, tuve que mandar mi credencial de INE. Ya después me pidieron que descargara esta aplicación de boleto. Ya después me piden mi teléfono, ya me pasan los boletos. Pero apenas me enteré que Axel Games, otro invitado que teníamos antes platicando, se ganó su jersey de Tigres. Y pues, de todos los colegas que conozco, es el único que he conocido que se haya ganado una jersey, ¿no? Y pues ahí estamos participando. No me convence que los partidos, como lo había dicho, sean en vivo, porque hay mucho lag, porque dependes de los 2 internets, pues de la localidad donde están, y todo esto, ¿no? Querido Azteca, y uh-huh. Y eso ha hecho, pues, decaiga, ¿no? O sea, decaiga ese tipo de seriedad que se vea con una mejor imagen el producto y están ofreciendo. Pero pues bueno, ahí estaremos al pendientes, porque pues lo bueno se va a poner hasta las semifinales, porque van a ser presenciales. Ahora, no sé si planean que cada semifinal se juegue conforme van las semifinales de los torneos. Mientras se está jugando el torneo de Liga MX y la final cuando se juegue la Liga MX. Porque si es así, entonces no va a haber el Liga. No. No tiene caso. O solamente no. Que se esperen. Sí, mi querida. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Se van a empalmar. Si se llega a hacer la Liga ahorita, pon tú que anuncien el 15 de noviembre la primera fase y que se siga hasta por ahí del 15 de diciembre. el torneo todavía va a seguir y también sus eliminatorias del otro, ¿eh? Va a estar así medio raro, extraño. Sí, está muy, muy, muy raro. Y aparte, se viene. Es que se viene lo que es el Mundial de Clubes. Y ahí sí, uno de los equipos. O sea, es que está muy raro. ¿Cómo lo planean así? Pero pues bueno, ahí vamos a esperar. Pues más noticias, estaremos al pendiente, porque es extraño que no hayan lanzado, como a menos que se estén esperando a que termine el torneo de que organizaron ellos y le avisen a la gente de eFootball: sabes que ya se terminó, ya puedes arrancar. Pero pues sería lo mismo que está pasando con la esta FIFA este torneo, sería pero súper apresurado de hacer las clasificaciones. Ajá, muy muy muy rápidas, pon tú que como en 3 semanas ya esté todo. Y actualmente estoy tratando de ver el calendario de cómo serían las finales en México, y pues no hay calendario ahorita, no, o no sé si no lo encuentro bien, pero entonces está muy muy extraño, demasiado extraño, diría. Pues esperemos que no, porque es un torneo muy bueno el de Liga. Sí se me haría una muy mala noticia que no se realizaron. No sé si lo están planeando pasar para enero, pero pues vamos a estar investigando y próximamente les vamos a dar más información si la tenemos. Pues hablando de otras cosas, mi querido Azteca, lo que me estabas comentando antes de comenzar el programa, donde hay muy pocas noticias, ¿A qué crees que se deba todo esto? Pues en general, como que todo ha estado medio parado, como tú dices, ya es el final del año y no nada más de ahorita de eFootball o de FC o de juegos de fútbol. En general, en la industria de los videojuegos ahorita está como que medio apagado, La semana pasada o antepasada estuvo de moda lo de los despidos, de que hubo despidos de Nintendo y de nuevo de otras compañías, que eso ya desde hace como 2 años ya es como algo normal, pero así que tú digas, oh, se filtró algún juego o se va a lanzar tal cosa, no, y hasta los próximos estrenos siguen como que quizás salga, quizás no, quizás lo anuncien en el siguiente evento más grande. Está medio extraño todo, y ahorita en eFootball, pues hasta no hay nada nuevo de información sobre alguna actualización. No hay pues torneos ni eventos atractivos tampoco para que te animes a jugar ahorita. Como que tampoco la campaña de este mes está agradable, que es inspirada en la selección española. Como que está medio raro, ¿no? Y si nos vamos a FC en el tema de Ultimate Team, tampoco hay una campaña tan buena. De hecho, las campañas que, bueno, no campañas, sino los objetivos que estaban disponibles de la temporada 1 apenas van a acabar mañana en viernes. Imagínate, como que sí está todo muy tranquilo, como que muy normal, muy muy como si fuera a principios de que se lance un juego, o como si ya fuera a acabarse el juego. Bueno, sí, es pues está muy extraño. En esta ocasión, tú dices que ya es normal esto de los despidos y, uh-huh, y todo. Pero, ¿por qué siempre hacen esto? O sea, realmente sí afecta mucho tener tantas plazas O sea, ¿qué va en decadencia el mundo de los videojuegos? ¿O por qué es esa situación? No, estaba escuchando en otro programa y también leyendo que lo que hacen las empresas, muchas empresas de videojuegos están en la bolsa de valores de Estados Unidos. Es básicamente, son públicas. Entonces hay gente que desinvierte dinero. Entonces cada año, cada cierre fiscal, revisan que las estadísticas pues siempre estén hacia arriba y no hacia abajo, para que su inversión crezca y las acciones pues tengan más valor, ¿no? Cuando llegan los despidos, que esto empezó después de la era de COVID, la única forma que tenían las empresas para que sus estados de resultados siguieran positivos era justamente bajar la masa salarial. Despedías a la gente. Cuando haces esta parte de la revisión de cada semestre o trimestre de los gastos y también de lo que tú ganas, así lograban que la curva se mantuviera arriba y diera de que tenías crecimiento, aunque fuera un 4%, un 2%, un 1%. Y esto ayuda a que cuando lo vean los inversores, pues sigan invirtiendo en tu empresa o en tus proyectos y no se pierde esa inversión, porque si llegan a ver que la curva que tú tienes o tu crecimiento se estanca y tú sigues en 2% por 2 años o baja, te quitan el dinero y se van a otra empresa. Entonces, como que quieren ver siempre números positivos sin importar lo que pase, y en vez de que se bajen el salario de los jefes o no sé, ahorren en otras oficinas o vuelvan el trabajo como fue en pandemia, que era vía desde tu casa, optan mejor por correr gente, que pues suena mal y ya se está como casiendo normal, pero en todo el sector de tecnología desde después de lo del COVID sí ha afectado mucho el crecimiento, también de que la economía ahorita no está tan bien y las empresas a fuerzas quieren que sus estadísticas sean positivas, aunque cueste como que sacar el dinero de entre las piedras que se tiene para que digan que siga creciendo la empresa cuando realmente no crece. Lo haces para que aparezca en los libros de que sí lo hiciste, pero no, no es verdad. Es un crecimiento artificial. Bueno, esperemos que no esté así, porque pues afecta, que no siga con este tipo de, pues ya pareciera como, si no lo haces, ya es algo anormal, ¿no? Y ya es costumbre. Bueno, vamos a hablar de otro torneo. Este torneo es el que ya habíamos platicado, de fútbol mobile, donde estoy participando. Este torneo que organizaron pues los chicos de pues Bruce, que fue representante de Puebla en ligas pasadas, y también Pelayo de Chivas y otros amigos que también lo están administrando. Y pues ya, igual, llega a su fase final mañana. Mañana se van a jugar los últimos partidos de esta fase regular. En primer lugar va Santos con 33 puntos. En segundo lugar va Mazatlán con 31. En tercero va Cruz Azul, Salazar con 28. Necaxa con 28 sigue. Después Muciño está en quinto con 27. Los mismos puntos tiene Manuel con Pachuca, Bruce con Puebla 27, San Luis con nuestro querido Boc Toronja con 25 puntos, Pelayo con 21, Pepe Cardoso de Toluca con 21 puntos, Xolos con 18, Atlas con 17, Pumas con 17, luego le sigue Querétaro con 16, Monterrey con 15, León con 13, Axel Games de Tigres, pues con 12. Su servidor pues está en el sótano, con 7 puntos. Lamentablemente no pude jugar algunos partidos y esto pues hizo que no pues no sumara, no logró sumar. Pero pues para hacer mi primer torneo pues bueno. Es que no es tan fácil, colegas, es jugar con gente, pues, imagínense, con su teléfono celular y luego con su internet, y pues es entrar a tu territorio y es más complicado porque son, pues, jugadores de alto nivel. O sea, realmente sí sentí mucho la diferencia, pesar de todo, a pesar de todo, al chico de la América le gané. A Mucinho le gané 1-0. A Pelayo lo empaté, al chico de Chivas me empaté. Otro buen resultado saqué. El de Cruz Azul, una falla garrafal en el último minuto hizo que mi empate se esfumara. Perdí 3-2. Tristemente, pero hasta el momento era para empate ese partido. Pues quise retrasarla, no me reaccionó el jugador y me la quitó el buen Salazar. Y ahí perdí el partido. Lo mismo pasó con Pumas. Tranquilamente iba ganando 1-0 y en minutos se me fue el partido a 3-1. O sea, me despedazó en los últimos 2 minutos, así de plano. ¿Qué otro resultado tuve así como que no debió de ser así? Que no debió de pasar. Bueno, con Pepe Cardoso, que fue el subcampeón, empaté. Con él empaté. Pero con Bruce, perdí 2-0, pero estuvo bueno ese partido también. ¿Qué otro partido? Pues con el que va de el Mazatlán, el que va en segundo lugar, empaté, empatamos a ceros, estuvo bueno también ese partido. Pero, o sea, no crean que fue tan avasallador, nada más que simplemente pues ellos tienen mejor, ¿no? Mejor técnica. Yo apenas voy entrando a ese mundo. Y bueno, ya se juegan mañana los últimos partidos. Y estén atentos a la transmisión de Bruce. Pizcachita está narrando los partidos. Está en vivo. Bruce ahí transmitiendo los partidos. Y está muy interesante ya. Se cierra y ya se va a jugar el play-in. Y ya después la fase final. Y ahí estaremos al pendiente de todos estos. De todos los resultados. De cómo terminó todo. Pero ahí les estaremos dando información. Este torneo es online, es organizado por fans o participantes de diferentes ligas para fans, y se me hace realmente se me hace mejor nuestra producción porque tiene una buena narración, tiene una transmisión donde se analiza. Estamos subiendo los partidos ya narrados después en nuestras redes sociales. Y pues el nivel que se está llevando a cabo es bueno, con buenos partidos. Y pues se me hace muy, muy, muy interesante todo esto de este tipo de mobile, ¿no? Como ven. Sí, suena interesante ahí todo lo que nos cuentas de la liga. Y yo, a mi gusto, siento que está mejor organizada que este torneo que hicieron los de la Liga MX. Siento como que más cariño de ustedes al hacerla. Y de vez en cuando ahí veo luego las transmisiones con justamente Bruce o si no con Axel Games, que he visto que también ha subido algunos partidos de su torneo. Sí, ¿y sabes qué? Aparte de esto, pues yo veo la transmisión que hacen nuestros amigos de allá, pues, por ejemplo, de Liga MX, que es Cody, y pues todo el staff de allá. Y pues sí, tiene a veces 36 personas en vivo, se me hace muy poca gente en vivo. Y pues, por ejemplo, a la transmisión de Bruce, pues no. Realmente luego comienza a las 8 y termina ya pasada la medianoche. Muy interesante la pues tiene más pues yo lo que creo es que Fútbol Mobile tiene mucha audiencia, pero no la han sabido explotar este producto. Por ejemplo, fue un error total que la Liga MX no haya pues tratado de buscar realizar también en los torneos de mobile, porque se me hace más interesante y tiene más audiencia que en consola. Uh-huh. Eso está bien. Sí, de hecho, los mismos creadores de contenido, hay más vistas en los que se especifican en móvil que en consolas. Pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos ya para cerrar este, pues, platicando pues de diferentes torneos. Y vamos a un corte y en un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos regresando a su programa, pues, Platicando, en el último bloque, y estamos transmitiendo por La Voladora Radio por el 97.3. Y colegas, vamos a nuestra última sección, la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Colegas, pues la sugerencia de esta semana es, pues, el proyecto de nuestro querido AZK en sus diferentes, ya saben, redes sociales. Pero quiero comentarles que está entrando en el mágico mundo del anime. Y yo también soy muy fan de esto, sobre todo los animes de fútbol. Y mi querido AZK, háblanos de este proyecto. Pues ya tiene ratito que justo creé el canal, ya tiene creo que como alrededor de 2 años o un poquito más. Y fue como yo lo agarro como pasatiempo. Sinceramente, un día estaba sentado viendo la televisión y dije, pues si veo los animes, pues también creo que puedo hacer como reseñas, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer como un canal donde pueda hacer las reseñas o mis opiniones de los animes que vea. Y como a mí me gusta también, pues, leer mangas, luego ahí compro mangas y digo, pues también puedo como dar el unboxing o la opinión para recomendar si lo deben de comprar o no deben de comprar, porque algunos mangas nunca los hacen animes o tardan mucho en que los hagan animes y quizás te pierdes de ellos porque no están animados y los puedes encontrar, pues, en manga para que los leas como tipo cómic. Y también, pues, también es una experiencia distinta, pero también te atrae, ¿no? La disfrutas. Y en muchos otros mangas, pues, la animación va mucho más lenta que el manga. Entonces, si animan, digamos, el primer arco y el segundo, y son 3 arcos en total, pues ya si te avientas el manga, pues ya terminas de leer la historia antes de que salga el anime y ya ves qué tal está o los comparas. Y pues así creé el canal, o esa fue la idea principal. Y lo que trato de hacer es como un mix de contenido que sea totalmente, pues, orientado a lo que es entretenimiento japonés, aparte de lo que son videos diciendo si vale la pena o no un manga o un anime. También subo noticias, pero ahí en formato corto. Me gusta mucho como que este formato de 1 minuto, tanto para YouTube como para TikTok, donde pongo, va a salir tal anime dentro de 2 semanas, o este anime apenas se dobló al español, o este manga va a tener anime para el siguiente año. Entonces son como que noticias cortas que yo digo que atraen al público, y de hecho pues por las vistas veo que sí les gusta como que esa idea a la gente que nos ve. Y justo hace un mes llegamos ya a los 1000 suscriptores en YouTube de este canal. Ya vamos en 1020 ahorita que seguimos avanzando con esto. Y pues me he dado cuenta como del contenido que le gusta a la gente, ¿no? Aparte de ver como estas reseñas, estas recomendaciones y también el tema de noticias, les agrada también ver como extractos de animes en videos cortos. No sé por qué, pero les agrada a la gente, como que lo disfrutan o no sé qué, pero como que tiene algo, ¿no? Como que te atrae. Y me gusta como que compartir estas ideas. Me he llevado pues buenas experiencias. Fíjense que aquí he encontrado como que un público más agradable comparado con el tema de videojuegos. Y casi siempre todos los comentarios pues son positivos, de que pienso igual, este manga, este anime que recomiendas me agrada, o este video no lo había visto y apenas me lo recomendó la plataforma y me agradó. Y justo hoy en la mañana estaba checando la parte de comentarios y me tocó leer de una persona que comentó un video que hice hace como por 2022 o 23 de Evangelion. Y ponía, me tardé 3 años en encontrar tu canal, pero por fin me lo recomendó YouTube y acabo de ver tu video y me gustó mucho. Entonces te doy el like y pues ahí voy a empezar a ver tu contenido. Pero pues está agradable y está interesante porque pues el tema de capturas, de hecho reutilizo todo lo que ocupo para capturar lo que son videojuegos, lo reutilizo también para capturar lo que es la parte de animes cuando hago las reseñas, agarro mi celular para los unboxing, como que reutilizo todo lo que ocupo normalmente en mi otro canal aquí y lo agarro más como un pasatiempo. Ahorita ya he estado un poquito más activo porque tengo ganas de monetizar el canal este, que también está creciendo bastante bien. Tenemos muy buenas visitas, de hecho ahorita superan las visitas lo que tenemos en el canal de videojuegos, y pues seguimos ahí continuando con más contenido cada 2 o 3 días a la semana, dependiendo. Y en el tema de videos cortos, procuramos lanzar 3 semanales, o a veces nos aventamos hasta 4 o 5, desde lunes hasta viernes, y ya videos un poquito más largos, como 1 cada semana. Bueno, y aprovechando, pues agradecer a nuestro querido Azteca, porque él me ayudó a hacer el canal de WhatsApp, de pues, Platicando, donde estoy subiendo, pues, ahí, pues, información, quién va a ser nuestro invitado y diferentes, pues todo lo que viene siendo el contenido de pues, Platicando, noticias y novedades, vamos. Y pues ahí, colegas, también síganos en por WhatsApp en este canal. Vamos a estar subiendo el link en nuestras redes sociales para que puedan conocer y disfrutar. Y sobre todo, colegas, y síganlo, porque ahí vamos a estar dando obsequios en lo que se viene Navidad. Ya ven que todo lo que es Navidad estamos dando obsequios, como siempre, en nuestro querido programa Platicando. Y bueno, mi querido Azteca, quiero agradecerte por haber aceptado otra vez conversar con nosotros y darnos todas tus redes sociales para ir finalizando este pez Platicando. Sí, la última vez que me pediste andaba un poquito enfermo y ya estoy un poco mejor. Bueno, comparado como estaba, ya estoy mejor. No podía ni hablar en la semana que me dijiste, pero cada vez que pueda, pues con gusto aquí aparezco en tu programa. Las redes sociales del canal de eFootball es, bueno, de fútbol digital, es eFootball News MX. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Ahí quiero hacer como un poquito de promoción desvergonzada de que ayer, creo, por fin pudimos activar en TikTok lo que es la parte de suscripciones. Así que si quieren apoyar el canal mediante TikTok con suscripciones, ahí está también la posibilidad. El canal de WhatsApp también se llama eFootball News MX y nuestra aplicación la encuentran en la Play Store y nada más se llama eFootball News. Para nuestro canal de manga y anime, el nombre es Cultura Manga y Anime. Tenemos lo que es el canal en YouTube, Twitch y también en Spotify. Subimos lo que es la parte de podcast, que ahí reutilizo lo que son los Vale la Pena, pero los ponemos en audio para que también los puedan escuchar si no los pueden ver.